En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Ya sabes que emitimos en directo y son ahora mismo 7 los minutos que pasan de las 9 de la mañana, una horita menos en las Islas Canarias. Y comenzamos con, iba a decir buenas noticias, pero tampoco son buenas noticias porque como venimos arrastrando las malas desde hace ya una temporada larguísima, pues el hecho de que la prima de riesgo se relaje ligeramente, pues 15 puntitos y estemos por debajo de los 500, pues no está del todo mal. Y que el hecho también de que el IBEX 35, en vez de bajar, pues suba poquito, también es que, también hay que decirlo, un 0,19%, pues tampoco está tan mal para comenzar la jornada. Una jornada de jueves, de 17 de mayo de 2012. Pero vamos a ir por el principio, porque es como mejor funcionan las cosas. Y el principio es mandar el cordial saludo de parte de Rosa María Jiménez, que se encarga de las tareas de producción, y de quien te habla, Fran J. Saavedra, en realización y presentación. Esto es Economía y Finanzas, la primera edición, y a través de la red de emisoras de MB Radio. Habitualmente tenemos a un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos esos enigmas, como las tumbas egipcias, que son los jeroglíficos, pues están ahí los arqueólogos. Aquí pues tenemos los analistas para que nos ayuden a descifrar esos casi enigmas. Me parece que los enigmas egipcios son a veces más sencillos de descifrar que los económicos que están ocurriendo ahora mismo. Pero en cualquier caso, hoy saludamos al amigo Javier Alfayate de accionesdebolsa.com y Águila Roja Sistemas. Y como siempre, pues un verdadero placer, Javier. Te damos la bienvenida y por supuesto ya hasta ahora los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Fran, buenos días. Pues sí, estamos aquí, ¿no?, para intentar descifrar enigmas, pero afortunadamente tenemos una piedra roseta, ¿no?, que quizás sea el análisis técnico lo que nos puede hacer, bueno, pues entender un poquito el mercado, ¿no? O sea, que no nos desanimemos, que estas cosas, afortunadamente, bueno, tienen explicación, ¿no?, lo que ocurre en bolsa y para eso estamos. Ayer, precisamente, antes de entrar en la antena, le comentaba al amigo Javier que me había dado una especie de flash, no llegó a síncope, un amago, bueno, tampoco lo pasé mal, pero que una impresión al ver los 513 puntos en la prima de riesgo, cuando también es verdad, pues que porque si lo analizamos fríamente, pues el hecho de que esté en 488 y suba 503, pues tampoco son 15 puntos, pero si nos fijamos en la barrera esa psicológica de los 500, pues te da así como una cierta impresión, pero me ha tranquilizado Javier diciéndome que tiene su truquito, ¿no? Y claro, bueno, pues para tranquilizar al resto de la audiencia, pues podrías incluso explicarlo y así pues nos tranquilizas y este jueves pues comenzamos como más relajaditos, ¿no, Javier? Sí, a ver, consiste quizás en entender, ¿no?, lo que es la prima de riesgo. Es un diferencial, ¿no? Al final es pues lo que rinde el bono a 10 años alemán frente a lo que rinde, ¿no?, en este caso, un bono a 10 años español. Entonces, esta prima de riesgo puede subir por dos razones, ¿no? O bien, que sería el caso malo, ¿no?, de verdad, puede subir porque la rentabilidad del bono español está aumentando agresivamente, que bueno, lo estamos viendo que está aumentando, pero también esta prima de riesgo puede subir porque a Alemania, digamos, le pidan menos por su deuda, ¿no? Entonces, está ocurriendo un poco de las dos cosas. Es decir, la rentabilidad del bono alemán a 10 años está en mínimos, mientras que el español está, bueno, está en máximos, pero es verdad que cuando nos acercamos a los 500 puntos la vez pasada, yo creo recordar que el bono español está por encima del 6,5. Actualmente está por debajo, ¿eh? Y sin embargo, la prima de riesgo marcó máximos. Con lo cual, hombre, no es que sea tranquilizador, pero si lo vemos por ahí, es decir, la prima de riesgo no es que se haya disparado al 100% porque a nosotros nos haya ido peor, sino porque es que el mercado también está pidiendo menos a los alemanes, ¿no?, para financiarse, con lo cual sí, es preocupante, pero bueno, si queremos sacarle un poco el lado bueno, es ese, ¿no?, que realmente, oye, también se está relajando la exigencia del mercado con respecto a Alemania, ya sea porque es un valor refugio, un activo refugio, etcétera, pero, en fin, por eso sí, es preocupante, pero todavía tenemos un poquito más de margen, a pesar, ¿no?, de los temidos 500. Cuando el Banco Central Europeo tome ya las medidas que tiene que tomar, ¿no?, o quizás, bueno, pues medidas más directas, ¿no? Sí. Porque ya cuando se habla de fracturación de Europa, etcétera, etcétera, ahí es cuando ya, digamos que, bueno, pues tendrá que actuar, porque es que si no, cada uno irá por un lado y esto no será una Unión Europea, será una desunión europea. Entonces, en fin, yo creo que en estos niveles es cuando hay alguien tiene que hacer algo, y cuando digo alguien me refiero pues a entidades grandes como es el Banco Central Europeo. Ahí está. Y hoy tenemos una agenda cargadita, pero quizá el tema más candente será esa reunión que va a tener el gobierno central con las comunidades autónomas para un poco pues decidir o exigirles que cumplan el déficit a rajatabla y que no se pasen ni un pelo. Esta reunión que, bueno, tendrá lugar durante el día de hoy y que un poco pues nos dará las claves de lo que va a ocurrir en las próximas jornadas. Ya también hay un, me parece que son dos empresas independientes, como ya la Unión Europea había dicho que no se fiaba del Banco de España. Hay que ver, o sea, para un inversor, se lo comentaba ayer a Sergi, imagínate que tú eres un inversor suizo o un inversor alemán o americano o de cualquier país que tienes pasta y tal, y lees que la Unión Europea quiere que busquen auditores independientes porque no se fían del Banco de España sobre las cuentas de España. Esto, pues no sé, es un poco chocante, ¿no? Y entonces, pues ya hay dos empresas, creo que es BlackRock o Black River, algo así, luego te lo diré. BlackRock, sí. BlackRock, que se van a encargar un poco de auditar de forma independiente. Y veremos a ver qué ocurre con las comunidades autónomas, porque aquí pues dicen que también hay mucha tela que cortar. A lo mejor no viene a cuento, pero mira, desde que se viene hablando de esta reunión de las comunidades autónomas, me acuerdo mucho de un pasaje, me voy a enrollar un pelín, pero poquito más. Pero creo que es un poco la idea. No es exactamente esto, pero ya en el siglo XI, en Aragón, había un rey que, bueno, era fraile, que es Ramiro II el monje, Ramiro II de Aragón. Entonces este señor era un monje, pero por circunstancias de la vida su hermano murió, Ramiro I, y tuvo que convertirse en rey. Y claro, salió del monasterio que llevaba toda su vida y se convirtió en rey. Entonces todos los nobles se lo tomaban como a coña a este fraile, ¿no? Pero que se había convertido en rey. Y entonces, para un poco escarmentarlos, pues reunió a unos 15 de esos nobles que se cachondeaban de él, o sea, que no cumplían sus órdenes, no la acataban y un poco pues lo tomaban a chirigota, y decapitó a los 12, que es una escena. Si pasas por Huesca, pues es la campana de Huesca, porque se llama así, porque puso todas las cabezas de esos nobles pues como si fuera una campana. Y en el badajo de la campana pues puso al que más se metía con él. Y un poco se asemeja a esto, ¿no? Que, bueno, el gobierno central es Ramiro el monje y ha llamado a todos los nobles que un poco pues se están saliendo del tiesto. Ah. Supongo que no habrá decapitaciones, pero más o menos puede ser así, porque unas comunidades autónomas dicen que, bueno, tenemos el déficit así, pero luego está asá, y lo mismo que ocurre con los gastos o las cuentas del Estado está ocurriendo exactamente en todas las cuentas de las comunidades autónomas. No sé si habrá que buscar otro BlackRock para que audite las cuentas de las autonomías. No sé qué piensas, Javier. Hoy un día clave, ¿no? A ver, sí, está claro que alguien tiene que meter mano, ¿no?, ahí, porque de hecho un porcentaje elevado proviene precisamente, o sea, un porcentaje elevado del déficit proviene de las autonomías. Entonces, efectivamente, ahí hay que al menos amenazar, ¿no? Con, bueno, no cortar la cabeza, ¿no? Pero eso sería, pero un poco sí, excesivo, ¿eh? Claro. No, pero sí decir, oye, como no hagas nada, pues el que va a gobernar voy a ser yo, ¿no? Bueno, prácticamente hacer los presupuestos al final es el que gobierna, ¿no? Por todo se resume en eso, ¿no? O sea, yo me encargo de las partidas, que es, bueno, casi es lo mismo que gobernar, ¿no? Porque luego, en fin, luego quien dé la cara, pues es un poco lo mismo. De todas las maneras, has comentado, ¿no?, que bueno, realmente tienen que ser entidades, ¿no? Porque el mercado no se fía de nosotros, ¿no? Y tienen que ser entidades extranjeras las que, bueno, auditen o den el visto bueno de las cuentas, pero es que realmente el mercado ya dictó, digamos, esa desconfianza simplemente, pues, por ejemplo, si comparamos un IBEX 35 con un SP500, por ejemplo, ¿no? La tendencia global, ya vemos que el mercado no se fía del IBEX 35, ni de Italia, ni de Grecia, ni de unos cuantos más. Es decir, eso lo podemos ver directamente en los precios de las rentas variables o, efectivamente, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Como lo que has comentado, de que tenemos que recurrir al extranjero para que se fíen de nosotros. Pues, en fin, pero eso, como digo, no es una cosa de hoy o de ayer. Desde 2010 la situación de desconfianza es manifiesta, al menos en el IBEX y desde luego en los índices que he citado igualmente. Perfecto, pues 18 minutos sobre las 9 de la mañana. Vamos ya a recoger las cifras que habitualmente tomamos como referencia, esos guarismos que habitualmente aparecen pues en todos los parques y que en unos casos pues tienen mucho que ver con lo que ocurre en las cotizaciones y en otras pues que son pues relativamente importantes. La prima de riesgo está en 485 puntos básicos y bueno, es un nivel, tal como decía Javier, psicológico, pero es doblemente psicológico porque, fíjate, estamos en 485 y estamos a 15 puntos de los 500, o sea, cualquier revés nos plantamos en los 500, pero no es lo mismo ver 400 y pico que 500 y pico, es un poco pues lo que comentaba al principio, pero bueno, como ya la prensa económica y la prensa generalista ha usado tantos adjetivos apocalípticos, pues ya no le quedan en el tintero y pues se dispara, pues qué vas a decir, si sube de 500 a 600, pues ya, como no sea que bombardea, ya tendría que buscar un adjetivo todavía más severo, y a la baja pues exactamente lo mismo, porque relajarse, pues imagínate, pues no sé, un monstruo de estos de las películas que sale un día y se come a 15 personas, pues al día siguiente pues no tiene mucho apetito y se come a uno. Pues ¿qué pasa? ¿Se relaja el monstruo? Pues no tenía tanto apetito ese día. Pues la prima de riesgo nos la encontramos en 486, ha subido un poquito ahora. El euro dólar pues sigue perdiendo fuelle, la moneda europea 1,27 desde que se mantuvo durante mucho tiempo en el rango entre 1,30 y 1,33. No he visto perder el fuelle. No sé si la situación en Grecia, la situación de Italia, la situación de España estará haciendo mella, pero estamos viendo que el dólar se le va comiendo un poco la tostada al euro. Fíjate que estamos perdiendo pues casi a 0,5 Sí, más o menos, pues a diario. Estamos en 1,27, llevamos pues 3, 4 días y hemos perdido pues casi un, pues eso, 1,27, 1,28, 1,29, 1,30, pues sí, 3, 4 días más o menos. 0,10% en las últimas horas de cotización y ahora mismo, si tienes un euro, te van a dar 1,272 dólares. El petróleo Brent sigue bajando, 0,21% en las últimas horas de cotización y está ahora mismo en 109. Hay que ver, hace unas semanas, bueno, un par de meses lo teníamos en 126 y fíjate, va bajando, bajando, bajando y a poco que no nos descuidemos o se descuiden ellos, pues vamos a bajar incluso de los 100 dólares por barril de Brent. ¿Y el oro cómo está? Pues el oro sigue perdiendo fuelle, está en 1.537 dólares la onza y desde que perdió los mínimos del año 1.608, pues no deja de caer, pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Sobre estas grandes cifras, ¿crees que el precio del o el cruce euro-dólar tiene algo que ver con Grecia? Porque hay que recordar que Grecia la tenemos ahí pendiente, están un poco resolviendo o intentando resolver o haciendo pues economía ficción de lo que podría ocurrir con España e Italia, que no pueden ser rescatadas. Habría que buscar otra fórmula, pero está allí pendiente Grecia, que ayer pues comentaba otra metáfora, colgando de la brocha, a ver qué hacen con ellos, porque ni la han terminado de rescatar ni se termina de resolver. Tienen que hacer elecciones nuevas, es un caos y no sé, pues aquí no terminan de resolver un problema y se crean dos o tres más, así que no sé si el euro se estará un poco resintiendo de toda esta problemática que vive la eurozona. Javier, a ver, lógicamente se puede justificar, ¿no?, los movimientos del euro dólar casi con cualquier cosa, ¿no? Y hoy, bueno, hoy o estas semanas el tema de la bajada pues es por Grecia, pero realmente estamos en niveles, pues por ejemplo, de comienzo de 2011 o incluso de verano de 2010. Es decir, después de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que se baraja, ¿no? De que si efecto dominó, que si, en fin, muchísimas cosas malas, ¿no? Y negativas. Lo cierto es que prácticamente, es decir, llevamos laterales desde los máximos de 2009, que fueron 1,50. Sí, ha caído bueno, un poquito más, 22, 23 décimas. Pero yo creo que todo eso está enmarcado en un movimiento que a día de hoy en el eurodólar sigue siendo bajista. Entonces, lógicamente, lo de Grecia pues es un acelerante, ¿no? Es decir, es como poner gasolina al fuego, pero el fuego está ahí. Entonces, al final va a terminar quemándose, ¿no? Lo que haya ahí. Entonces, en este caso, el eurodólar para mí sigue siendo bajista, la excusa es Grecia, eso acelera el movimiento hacia abajo, pero nada más. Es decir, yo creo que el eurodólar acabará bajando 1,20. Si las cosas lógicamente empeoran, pues se irá a la paridad más rápido, ¿no? que lento. Pero esto está beneficiando a los que, por ejemplo, invertimos en Estados Unidos o incluso en Gran Bretaña, ¿no? A través de pues libras, por ejemplo. Eso nos beneficia, porque lógicamente cuando nosotros compramos acciones, compramos dólares o compramos libras, ¿no? Y si el euro está cayendo frente a esos frente a esas divisas, pues se obtiene más rentabilidad vía divisa más que vía pues eso, de rentabilidad por la acción en sí, ¿no? O sea que de momento es un movimiento que se puede aprovechar, pero sí, yo creo que el dólar seguirá bajando porque, en fin, todavía tenemos en junio segundas elecciones en Grecia y ya veremos, ¿no? lo que ocurre. O sea que vamos a utilizarlo de momento como refugio, ¿no? Para esquivar esas pérdidas. Bien, pues comenzamos con lo que está ocurriendo en los índices, pero me parece que tienes que olvidarte de lo que te comenté al principio, que subía el IBEX porque se ha dado la vuelta ahí rápidamente. Aquí no te dan ni un minutito de tregua. Ahora mismo perdemos 0,47 y hemos perdido incluso los 6.600 puntos. Pero bueno, vamos a dejar casi pues a la mitad o el final de las consultas para ya darte exactamente los datos de todas las bolsas europeas, lo que están haciendo al comienzo. Lo que sí podemos decirte es que el Dow Jones bajó un 0,26%, el Nasdaq 100 subió un poquito, 0,03%, el S&P 500 un 0,19% subiendo, y el Nasdaq Composite, que perdió un 0,68% en cuanto al momento en el que están, pues el Dow Jones va perdiendo fuelle, estamos en 12.598, me parece que los analistas estaban hablando de los 12.700, 12.600, que de perderlos podría ser, empezar a ser preocupante. El Nasdaq, que también ha perdido los 2.600, el S&P 500 está pues manteniendo los 1.300, pero el Nasdaq Composite pierde fuelle y ha perdido los 3.000 y está en 2.800. La pregunta que se hacen todos los oyentes, o buena parte de ellos, porque todos no nos han preguntado, pero bueno, por lo que comentan, este retroceso que está haciendo la bolsa en Estados Unidos es sintomático de que va a ocurrir un ajuste algo mayor a la baja, o simplemente pues son los ajustes normales de pues cada 4, 5 o 6 días, porque lógicamente no se puede seguir subiendo vertical y hay recogida de beneficios, etcétera, etcétera. Pero eso de bajar el Dow Jones de los 12.600, ya no sé si hay que mirarlo ya con lupa, ¿no, Javier? Sí, estamos un poquito en el límite, ¿no? Es decir, en el límite en el que pues un recorte normal puede convertirse en algo más, ¿no? A ver, por ejemplo, niveles en el Dow Jones, pues ya los has comentado, ¿no? 12.700, 12.600. No debería de bajar ese nivel porque si no ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, más que de un retroceso, bueno, de algo más profundo, una interrupción quizás en la tendencia alcista. Y eso no es bueno, ¿no? Porque esas tentativas de pues me parece, ¿no? que subo pero no, y pillo a todos los que han comprado pues en nuevos máximos y tal, es peligroso. En el IBEX es más claro, es decir, el IBEX tiene un objetivo bajista entre 6.318 y 6.410, por ahí yo creo que debería de pararse, ¿no? las las bajadas. Es curioso porque en el caso del IBEX ha hecho ya dos movimientos anteriores de un retroceso del 28% aproximadamente, es decir, se puede medir en el gráfico y se ve, y ese retroceso, como digo, del 28%, si lo contamos desde el último máximo, da esos niveles, ¿no? Entre 6.318 y 6.410, por eso, ¿no? Por lo que comento. Entonces, si vemos que el objetivo en el IBEX está cerca, y bueno, si vamos a suponer, ¿no?, que quizás una vez cumpla el objetivo el IBEX, el mercado americano dejará de caer, hombre, pues hablamos de que todavía le podría quedar un 2% a la baja a Estados Unidos. Eso tampoco es dar esperanzas, es decir, al final lo que hay que hacer es comprarlo fuerte mientras la tendencia siga siendo alcista como es, ¿vale? Lo que pasa es que estamos, como digo, en ese caso límite en el que la tendencia alcista puede tornarse bajista. Y digo puede, ¿eh? De momento no. Bueno, en mi trading yo tengo un 100% de posiciones alcistas, con lo cual de momento confío en el mercado, pero oye, a lo mejor dentro de dos o tres semanas no sigue siendo así y tendría que ir a las posiciones, pero al menos, como digo, esas pérdidas que se pueden generar, ¿no?, pues desde máximo habremos bajado un 6, un 7%, eso se compensa en su mayoría escogiendo valores fuertes y estando en dólares. Si es que realmente, y no es una cosa de, bueno, pues me voy a colgar una medalla, ¿no?, que va. Si es que cualquiera que haya invertido, como digo, en una selección de 5 o 7 valores fuertes y en dólares, apenas su cartera apenas habrá bajado un 1 o un 1,5%, que es actualmente desde máximo, ¿no? Es actualmente lo que a mí me ha ocurrido. Ahora, esto, como digo, puede cambiar. Dentro de 3 semanas puede ser otra cosa diferente. O sea que yo seguiría confiando en el mercado. Soy consciente de que estamos en un momento un poco límite y si hay que tomar medidas cerrando posiciones, pues se cerrará y luego ya, cuando se vea más claro, pues ya se tomarán nuevas decisiones de inversión. Pero ojo porque, como digo, hay que estar un poquito atentos al mercado americano y en el mercado español yo veo suelo, pues eso, en 200 puntos por debajo de los actuales. Con lo cual, si ya hemos aguantado o alguien ha aguantado en el IBEX con algún valor, yo ya, pues en fin, esperaría que bajara un poco más, pero por estos entornos debería estar al menos un rebote pues de cierta importancia, quizás no con el resultado de las elecciones griegas, ya veremos. Veremos a ver, porque hay muchas cositas todavía que resolver. Y nos vamos ya con los titulares de la prensa económica y comenzamos, por ejemplo, por el diario Expansión. La banca complica el rebote del IBEX antes de la reválida del Tesoro. Hoy también hay subasta de deuda. Veremos a ver qué tal le va al gobierno. BlackRock y Oliver Wyman tasan los créditos inmobiliarios de la banca y el mapa del stock de ladrillo en España. Son estos dos reportajes que conviene echarles un vistazo porque un poco pues en un plano general pues nos encontramos con lo que realmente tiene la banca. Ya que no te lo dicen ellos, pues por lo menos pues en diarios económicos puedes un poco vislumbrar cómo está el panorama. Páramo dice que el Banco Central Europeo preparará la estrategia de salida de la crisis cuando los mercados lo permitan y el gobierno aprieta las autonomías para que contengan el gasto, una especie de detenida. No creo que llegue la sangre al río como en el caso de Ramiro el Monje y la campana de Huesca, pero bueno, por ahí andan los tiros. Los bancos podrían quedarse con los títulos del grupo Petersen en YPF. Moody rebaja la calificación de Internacional, Endesa y Capital, y Andalucía es la región que paga más impuestos de Europa. Las grandes inmobiliarias pierden dinero en el primer trimestre y 5 razones para sacar mi pyme al MAP. Las 10 claves de la salida a bolsa de Facebook, esto también nos lo preguntan insistentemente los oyentes, y si quieres luego nos comentas algo sobre Facebook, ya antes de las consultas. Bueno, ahora mismo, venga, ya lo decimos, lo de Facebook, me preguntan mucho. Oye, mira, dicen en la prensa económica, en la prensa generalista que va a haber un pelotazo, que hay que entrar, que sí, que mira lo que pasó con Google, con Microsoft, con Apple, y que nada, que va a subir un 100% los primeros días, que hay que entrar, y os pregunto más o menos a los analistas, y todos decís que hay que ser prudentes, porque esto es un cara o cruz, o sea, puede ocurrir un pelotazo arriba, pero también te puedes quedar sin la mitad de lo que has invertido. ¿Tú eres partidario de entrar en la UPV de Facebook a la primera de cambio o esperar un poquito? A ver, si pudiéramos entrar lo que es en la UPV de verdad, es decir, cuando fijan un precio, ¿no?, y te dan ese precio, esas acciones a ese precio, sí, claro, porque probablemente suba un 20, un 30% así de salida. Lo que pasa es que yo creo que va a ocurrir un poco como ha pasado con sus compañeras, es decir, empiezan subiendo muchísimo y luego se desinflan, ¿no?, a los meses siguientes. El caso de Facebook es doblemente quizás preocupante, entre comillas, porque no solo va a sacar más acciones a la venta, a que luego al final eso pues es más papel y es menos recorrido al alza, sino que además realmente si vemos los resultados, aunque no me gusta mirarlos, ¿no?, pero en el caso de las OPVs es lo único que puedes mirar, ¿no? Si vemos, porque no hay gráfico real, si vemos los resultados, 2012 es el único en el que Facebook está registrando un incremento negativo, bueno, un decrecimiento de los ingresos. Es decir, tú ves todos los anteriores años y siempre ha subido, menos un, creo que hay un año en el que, bueno, se mantuvo igual el beneficio, pero ha estado creciendo hasta 2012, que ha bajado, pese a un incremento en los, en las cuentas o en los suscriptores de los países emergentes. Entonces, ¿eso qué es lo que denota? Pues que al final se hacen más clientes, pero es un cliente que da menos a Facebook, da menos dinero, ¿no? Entonces, eso es malo, ¿no? Porque al final pues se erosionan márgenes y ya vemos, ¿no?, que justo cuando deja de ganar tanto en el Facebook es cuando sale a bolsa, ¿no? Qué curioso. A mí no me gusta esa situación. Es decir, como digo, yo creo que pues en el pistoletazo de salida, pues sí, subirá bastante, pero creo que esa subida va a estar limitada. Primero, como digo, porque va a haber más títulos a la venta, un 25% más, y sobre todo por el tema de que es que justamente el beneficio este año ha empezado a caer. No me gusta. Pues seguimos con las noticias que aparecen en la prensa económica. Y en 5 días, si entras ahora mismo, 5días.com, tienes un poco la figura que yo veo en la economía. Es un señor con traje haciendo funambulismo sobre una cuerda. Lo que pasa que echo de menos el precipicio inmenso abajo, ¿no? Pero bueno, es curioso. Se ve ahí pues con la barra típica de funambulista, una cuerda y... Y bueno, pues un señor trajeado, se supone que es un inversor. El IBEX busca recuperar el nivel de los 6.700 en espera de la subasta. El escrutinio del Banco Central Europeo, la banca española, preludio de la ayuda europea. Son estas preguntas que habitualmente se contestan con diferentes puntos de vista a los diarios económicos. Restaurar el prestigio del Banco de España. La banca pide consenso en el relevo de la institución. Y primer examen exhaustivo a las cuentas de las comunidades. Será esta tarde, así que mañana ya te lo podremos contar, o incluso pues no sé si llegaremos al programa de esta tarde. Los proveedores de los municipios empezarán a cobrar el 31 de mayo esos 30.000 millones que ha puesto el gobierno en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos para que todos los proveedores se cobren, que estaban ahí pues sin cobrar algunos durante varios años. Imagínate pues si tienes que llevar adelante una empresa, pues tienes que pagar nóminas, tienes que pagar a tus propios proveedores, etcétera, y si uno de tus proveedores, de los gordos, pues no te paga, pues estás ahí un poco en 33. Hacienda calma a las constructoras al garantizar el pago a proveedores y 9 de cada 10 autónomos no contratan ni con las ayudas de la reforma. Los bienes intermedios y de equipo lastran la facturación de la industria y los hoteles de Madrid tiran los precios. Repsol ha acudido al fondo Texas Yale y reclama en Nueva York una OPA sobre YPF. Ya sabes que con la ayuda de inversores norteamericanos, solamente Repsol, sino inversores particulares potentes, pues han reclamado en plan internacional pues un arbitrio para ver qué es lo que ocurre con YPF, para que al menos pues les ofrezcan una retribución justa, el justiprecio que dicen. Movistar patrocinará a La Roja en la Eurocopa y el Mundial de Fútbol y se preguntan pues qué se hace con el dividendo de Telefónica, un dividendo que está más o menos bien, pero con lo que ha perdido la acción, pues no sé si merecerá mucho la pena. Vamos con el diario El Economista. El IBEX 35 retrocede y pierde los 6.600. La prima de riesgo española sube ligeramente hasta los 486 puntos básicos y tan ligeramente estaba en 485 y ha subido a 486. El gobierno prepara una subida sorpresa del IVA de hasta 3 puntos. Malas noticias para el consumo. Banco de Valencia escondió 2.000 millones de crédito promotor y Bankia pierde 1.000 millones en depósitos en una semana. Y confusión en el sector financiero por las sociedades inmobiliarias. Y Montoro se da 15 días para decidir si interviene alguna autonomía. Hoy será el primer pistoletazo de salida con esa reunión que van a tener con las comunidades autónomas para ponerles sobre todo las peras a cuarto y decirles que no se pasen ni un pelo. y 37 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos ya rápidamente con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que hay tres vías. La primera, a través del teléfono, te encontrarás un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda es la clásica, la del correo electrónico habitual, mbradio@almundobursatil.es. Repetimos, mbradio@almundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro del mundobursatil.es y buscando el canal de consulta para los amigos de economía, analistas de economía y finanzas. Y vamos ya, sin perder un segundo, con la primera de ellas. Nos pregunta la amiga Ada, un habitual consultante Daimler para entrar. ¿Qué le puede decir a la amiga Ada, Javier? De momento Daimler no me convence. Es decir, creo que hay opciones más interesantes, ¿no?, dentro del sector automovilístico alemán. ¿Por qué no me convence? Primero porque parece que tiene una tendencia bajista. Es decir, desde hace 3 semanas se ha situado por debajo de su media de 30 semanas a la baja, con lo cual eso es una tendencia bajista. Además es más débil que el mercado, aunque sí es verdad que lo que es el CPM o el capital proporcional medio, ¿no?, lo que se intercambia de dinero, está aumentando las últimas semanas. Cuando yo veo más factores negativos que positivos, suelo estar fuera, ¿vale? Uh-huh. Entonces en Daimler yo no me es interesante. Por ejemplo, BMW. Sí. Sí me parece una opción mejor, está más cerca de sus máximos. Incluso Volkswagen, pues también. Es decir, son acciones que, como digo, en estas semanas han bajado un poquito, pero no tanto como Daimler. Es que Daimler todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Mientras que Volkswagen o BMW sí que son más claras. O sea, que yo le aconsejaría quizás que mirase estas dos y... Sí. Y pusiera, un stop a lo mejor, yo creo que cae entre el 5 y el 6% de precios actuales, que se mire esas dos opciones, quizás. Perfecto. Pues un amigo anónimo nos dice o nos pregunta sobre BAE Systems para entrar. BAE Systems, no sé si está en el mercado inglés o en el alemán, ahora estoy dudando. suena a los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, voy a buscarlo, a ver si se carga. Es inglesa, ¿vale? Inglesa, perfecto. A ver, un momento, está en ello. Estamos observando que últimamente los oyentes están haciendo caso a todos los analistas y están empezando a apostar por otro tipo de acciones que no sean tan bajistas como las españolas clásicas. Y bueno, es agradable comprobar que todo lo que estás un poco predicando empiece a tener sus frutos, ¿no? Sí, sí. Vamos, aquí la tengo. Es que es evidente, ¿no? Porque esto de escoger los valores que son débiles o que parecen muy baratos o que han caído mucho, creo que la gente ya se da cuenta que no es lo que hay que hacer. Es decir, igual se gana mucho con alguna de esas, ¿no? Es decir, pero si están ahí es por algo, ¿no? Y al final acaban cayendo más, ¿no? O sea que, yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y da, y el mercado da lecciones, y yo creo que una de las primeras lecciones que se aprende es esa, ¿no? Comprar fortaleza, vender debilidad. Es que no, es así de sencillo. El caso de BAE System, por ejemplo, es un valor débil, que es lo que estábamos comentando. Vender debilidad, no hay que, de momento no hay que estar en esta acción. Yo, hasta que no pase la zona de los 306, 310 peniques, que no es interesante, y ahora mismo está en 272, que tiene que subir un 15%. Opciones alternativas, por ejemplo, se me ocurre Rolls-Royce, que es también un valor de sector aeronáutico inglés, que está en zona también de máximos, que está fuerte, que lo ha hecho muy bien en tendencia alcista. Vamos a quedarnos con eso. Incluso un valor que comenté hace ya un mes, yo creo, es Megit, Megit, con dos Gs y creo que dos Ts, Megit, y es otro también que si no, como digo, si al final me cree y piensa que no hay que comprar debilidad, pues en vez de BAE System yo escogería Megit o Rolls Royce. Exactamente, Rolls-Royce, que habitualmente pues se conoce como los coches estos de lujo, pero prácticamente la mitad de los aviones que circulan por el Reino Unido pues llevan motores Rolls-Royce, que parece ser que funcionan muy bien. Sí. Yo recuerdo, todos los de la British Airways son motores Rolls-Royce y hacen muy bien. Han hecho una buena elección porque es un gran motor. Pues vamos con otra pregunta, está un poquito más larga, no tiene que ver exactamente con un valor, sí que tiene que ver, pero no tiene que ver. A ver, me explico. Nos pregunta José Luis, tenía entendido que cuando una acción bajaba demasiado, se suspendía su cotización, pero el otro día estaba bajando más de un 9% Bankia y siguió cotizando. ¿Hay alguna regla fija o cuando llega a un límite se suspende? Eso es lo que nos pregunta José Luis, que seguramente se estarán preguntando pues muchos oyentes. ¿Hay alguna respuesta concreta o es también ese tipo de respuestas complicadas de responder? Sí, efectivamente. A ver, hay una limitación. Primero por hechos relevantes, es decir, cuando pues en fin va a publicar una noticia pues de que se fusiona con no sé cuál empresa o suele ser adquisiciones o ampliaciones de capitales o algo, un evento que puede alterar enormemente las cotizaciones, sí que se suspende antes de que se produzca una oscilación pues abrumadora, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, es verdad también que, por ejemplo, en el caso de los valores de pequeña capitalización, pueden existir límites. Eso va un poco en función, como digo, de su capitalización y del caso concreto, porque yo creo recordar que he visto a Colonial bajar un 30 o un 40% y no, o a la Seda y no ser suspendida, y otros valores a lo mejor como SACIR, ¿no? Pues en cuanto pasan el 15% sí que se suspenden y luego vuelven otra vez a cotizar, ¿no? Pero no hay una regla fija, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay ciertas limitaciones, cuando caen mucho pues sí, se suspenden, se hace una subasta y a lo mejor a la hora o las dos horas vuelven a cotizar, pero en el caso de Bankia, por un 11%, un 12%, yo creo que no es suficiente. Es decir, es un valor con liquidez y es un valor donde, a pesar de lo que podamos pensar, todavía existe compra, ¿no? Es decir, porque alguien lo sigue comprando un 10% más abajo. Entonces, por eso, es por lo que yo pienso que no se suspende la cotización de Bankia, ¿no? Porque sigue habiendo liquidez y porque, en fin, también suspender una cotización no es una cosa que se haga de forma baladí, eso es algo porque ha ocurrido, no sé, como digo, un evento relevante, efectivamente. Pues vamos con más preguntas. Sigo repitiendo que este tipo de preguntas nos las están haciendo de forma pues bastante habitual últimamente por la situación que vive el IBEX, pero son valores buenos, interesantes, valores que están funcionando muy bien, pero claro, como están en un entorno así un poco de capa caída, pues empiezan a tener un poco de temores los inversores. Nos pregunta Mari, Inditex para deshacer posición o mantener. La compró en 57. ¿Qué le puedo decir a Mari? Inditex, un valor de estos que está en la... Que bueno, que si hubiera mercado de fichajes, Wall Street lo ficharía ya mismo, ¿no? Efectivamente, ya sé. Se habría ido lejos de España. A ver, yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué es un buen valor? Un buen valor es aquel que, no sé, que en un año te produce una rentabilidad del 20%, o un buen valor es aquel que cuando sube el mercado sube más y cuando baja el mercado baja menos, ¿no? Y a pesar de que, efectivamente, ¿no? Oye, pues un buen valor, yo pienso que puede ser aquel que, aún bajando, es decir, aún perdiendo, pues no sé, un 2, un 3, un 5%, lo ha hecho mucho mejor que el resto, ¿no? Que a lo mejor ha bajado de media un 20%, como puede ser el IBEX, ¿no? En lo que va de año. Entonces, si a mí la pregunta es, ¿es un buen valor en ITES? Por supuesto. Es un buen valor porque ha eludido las pérdidas, porque en el año lleva ganado más de un 10% desde 2012. Y claro, cuando a mí me preguntan, oye, ¿es momento de deshacer? Pues, ¿por qué vamos a deshacer un buen valor? Es un poco lo complicado, ¿no? Yo entiendo que, lógicamente, pues se puede vender para compensar otras pérdidas, o se puede vender porque tenemos miedo, porque no vaya a ser que justo pues al mercado le dé ahora por tirar a Inditex, o yo entiendo que esos miedos pues son normales. Frente a esos miedos, colocamos un stop en ganancias y ya está, y que el mercado decida. Si entró en 57, creo que me has, sí, 57, que me has comentado, fíjate, le saca 10 euros, un poquito más de 10 euros. eso es un 14%. Yo directamente vería el mínimo de hace dos semanas, que está, vamos a ver, está en 66.37, pues se coloque un stop en 65.80 y ya está, y que el mercado decida. 65.80 es un nivel que tocó en marzo de 2012. Bueno, pues a medida que los valores van haciendo haciendo máximos crecientes, es cuando hay que ir modificando, ¿no?, esos stops. Y como digo, oye, pues si la tiene en beneficio, y como digo, yo creo que es un buen valor, vamos a darle un poquito de margen, pero tampoco vas a ser muy tontos, ¿no?, de decir, oye, aquí me quedo hasta la muerte, ¿no? Sí. Un stop en 65.80 y que el mercado decida. Exactamente, pues vamos con otro valor. Nos pregunta Alex si es por Imperial Tobacco para entrar. Supongo que estará en el FTSE londinense, ¿no, Javier? Sí, sí, eso de Imperial le gusta mucho a los británicos. Sí, sí. Sí, efectivamente. Vamos a ver, el sector tabaco en Europa y sobre todo también en Estados Unidos ha sido uno de los que mejor se han comportado, ¿no?, junto pues con quizás el de consumo o el de alimentación y bebidas. Imperial Tobacco ahora mismo pues está en un apoyo en su tendencia alcista. Lo que pasa es que vamos a ver, ¿es para entrar o es para o ya lo tiene comprado? Pregunta para entrar. Ah, vale. Bueno, si alguien la tuviera, el stop estaría claro, sería la zona de los 2.328-3.325 peniques. Ese sería el stop, ¿vale? El stop tanto si lo tienes en cartera como si lo quieres comprar ya. Es decir, es un stop apenas del 2%, será. Entonces, sí me parece interesante. Lo que pasa es que la pega es esa. Es decir, bueno, pues que te baja un 3% y te echan, puede ser. Pero aún así, Imperial Tobacco es un valor fuerte, es un valor en tendencia alcista y que de momento está desarrollando volumen, con lo cual hay interés, ¿no?, del inversor por tenerlo en cartera. Con lo cual, a priori, sí, interesante. Esto, si le parece muy corto el 2000, vamos a ver, el 2430, podría ponerlo en 2390, ¿vale? Porque ahí ya son, bueno, es un 6, un 7% y puede darle un poquito más de margen. Pero sí, sí, es un valor que a día de hoy se podría tener, sí. Perfecto, pues pasamos a otra consulta. Ya sabes que las consultas de los amigos de Economía y Finanzas las puedes realizar a través de esas tres vías. Y también te pedimos, que lo repetimos en todas las ediciones, que añadas un par de palabras, aparte del valor y tu nombre, si lo estimas oportuno, pues para entrar o para mantener. Así ya tienen un parámetro los analistas para poderte aconsejar de manera más acertada o más aproximada. Nos pregunta Paco, ¿a qué punto debería llegar la prima de riesgo para que fuéramos intervenidos? Aquí hay que hacer un matiz porque no vamos a poder ser rescatados, no porque no quieran, porque es que es imposible rescatar a España, países como España o Italia. No somos Grecia, no somos Irlanda y tampoco somos Portugal por volumen, pero la intervención pues está ahí un poco revoloteando como una espada de Damocles que tenemos. Y se pregunta Paco, pues ¿en qué punto pues tendríamos que empezar a pensar en esta intervención? Sí, efectivamente se descarta la intervención, pero lo que sí que yo he oído hablar por ahí en los mentideros es que cabría la posibilidad de ejecutar una quita del 50%, ¿no? Es decir, España es imposible de intervenir por su tamaño gigantesco, pero hay maneras de intervenir, ¿vale? Entonces sí que es verdad que frente a esa imposibilidad de intervención sí que habría pues otras medicinas, ¿no?, que también serían muy negativas, lógicamente, para el que tuviera deuda pública. Las quitas se pueden ejecutar o directamente en importe, ¿no?, que se devuelve, o en plazo. Es decir, si tú amplías el plazo, realmente eso es una quita también, ¿no? Es decir, si a 10 años te van a pagar un 5%, y por lo que sea, en vez de en 10 es en 15, esto también es una quita, ¿no? Porque al final te están dando menos dinero al año, ¿no?, de lo que se supone estaba pactado en un principio. ¿A qué nivel de la prima de riesgo, digamos que es más peligroso, ¿no?, ese tipo de actuaciones? No, ya no digo de intervención o o de rescate, ¿no? Es que aquí está un poco lo que hemos comentado al principio. Es que la prima de riesgo no solo representa lo mal que le va a España o lo que el mercado desconfía de España. Es que también ahí está la otra parte de la ecuación, que es lo que sobreconfía, ¿no?, el mercado en Alemania. Es decir, entonces hay una especie de, pues digamos, de campo difuso. Yo, más que la prima de riesgo, miraría la rentabilidad del bono español, si es que esto es lo mejor. Es decir, si pasa el 7%, ahí ya... Suena la alarma ya. Sí, no, la alarma y cogemos el paracaídas, ¿no? Ahí es cuando es lo peligroso, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no?, porque cuando mis padres decían, oye, es que el tipo de interés antes estaba al 12%, al 15%, y no pasaba esto. Claro, pero es que no estábamos tan hasta el cuello, ¿no?, de deudas. Este es el problema, que cuando la deuda sube del 5 al 7, es que tienes que pagar un 40% o más de una cantidad ingente de deuda. Entonces, ese es el problema. Y claro, eso es a lo que podríamos hacer frente si las cosas no... si esa rentabilidad o esa refinanciación no pasa el 7%. Ahí está la clave. Ok, pues lo tendremos en cuenta y espero que haya tomado buena nota el amigo Paco. Pues vamos con la última consulta. Nos la hace Silvia y nos pregunta por Grifols, si mejor momento para entrar. Ella va a contracorriente y en vez de un poco preguntarnos si merece la pena estar en títulos españoles, pues dice entrar en títulos españoles, aunque ha elegido un buen título que esperamos y deseamos que no lo defraude. ¿Qué le puede decir a la amiga Silvia, Javier? Claro, la pregunta es sobre el mejor valor, ¿no?, del IBEX. Entonces, ¿qué respuesta le puedo dar? Pues que lógicamente se puede mantener o tiene que esperar un buen momento para comprar. El riesgo actual de stop, es decir, donde yo lo pondría, es de un 14%, es muy alto. Es decir, a partir del 9% o del 10% es muy alto. Es cuando me preguntaban sobre Apple, ¿no? Y ya se ha visto como al final pues el valor ha vuelto, ¿no?, a su media de 30 semanas y ahora es cuando se podría plantear una compra en el caso de Apple. Es decir, en Grifols, yo ya lo dije, sobre todo en bolsa.com, pero claro, esto lo se comenta y luego, pues claro, cuando ya sube es cuando nos entran las ganas de comprar. Y claro, es que ahora ya, digamos que el tren va rápido, ha frenado un poquito, es decir, desde casi los 20 que tocó, no llegó a 20, pero vamos, ha bajado a 18,5, es decir, ha bajado un 6%, un 7%. Creo que todavía necesita consumir un poquito más de tiempo y de profundidad. Es decir, yo creo que todavía se podría ir un poquito por debajo de 18. Cuando se haya un poquito por debajo de 18 y la media de 30 semanas le dé tiempo a seguir subiendo, es decir, ese consumo de tiempo y de profundidad es cuando realmente yo creo que va a dar una oportunidad de compra. Pero es que ahora... Claro, decirle comprar ahora y que ponga un stop en 15,80, pues es que no me parece acertado, ¿no? Creo que tiene que tener paciencia, aunque yo, en fin, Grifols, pues sí, lo tengo en la cartera de bolsa.com y lo voy a seguir teniendo porque es el mejor valor del IBEX. Está subiendo libre y yo creo que lo va a seguir haciendo bien. Ahora, el timing es importante y hay que escoger justo el momento. Creo que ahora no es justo ese momento. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.